Sección 50 de El Escuadrón del Brigante. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Empinedag. El Escuadrón del Brigante, por Pío Baroja. Libro séptimo, capítulo quinto, parte 2. El gato. A tientas llegué a la puerta de enfrente, donde habían encerrado a Lara. Abrí la llave y el cerrojo. —¡Lara! —dije en voz baja. —¿Quién es? —preguntó una voz desconocida. —¿No estás aquí, Lara? —volví a preguntar. —No. —Pues, ¿quién es usted? —¿No sabe usted quién soy? —Soy el gato. —¿Qué me quieren? ¿Me quieren fusilar? —No, yo soy Echegaray, que he salido del calabozo. El gato no sabía quién era. —¿Quién? ¿Quién? —me preguntó. —El pisaverde que se ha escapado del calabozo. El gato se acercó a mí en la oscuridad. —¡Vamos, vamos! —exclamó con ansia. —¿Y Lara? —le dije yo. —Ayer le sacaron de aquí, porque estaba enfermo. El gato quería bajar la escalera, pero yo le indiqué debíamos subir al desván. De puntillas llegamos arriba. El gato llevaba varios meses en el calabozo, y quizá por esto, o porque era una especialidad suya, veía a obscuras, como un verdadero felino. Cierto que había una ligera claridad que entraba por los agujeros del tejado. El gato me indicó dónde había una puertecilla. Avanzamos los dos por el desván, tanteando, porque el suelo, de madera carcomida, tenía grandes boquetes. De no afirmar bien el pie, podía uno desaparecer como por escotillón. Se oía el batir de alas de una lechuza o de alguna otra ave que tenía allí su escondrijo. Llegamos a la puerta y la abrimos. Daba a una escalera ruinosa. Fuimos bajando esta con cuidado. Las maderas, apolilladas, crujían a medida que poníamos los pies en los carcomidos peldaños. Luego, los escalones estaban húmedos, resbaladizos y rotos. Terminamos la escalera y al fin encontramos una tabla que cerraba un ventanillo. La empujamos y salimos a un estercolero. Este estercolero tenía una puerta cerrada con una tranca. El gato se remangó los pantalones y, metiéndose en un lago de basura, llegó a la puerta y la abrió. Después me quité yo las botas y las medias y pasé también. Salimos al huerto, abandonado y lleno de hierbajos. Me limpié las piernas con unas hojas y me calcé de nuevo. Escalamos la tapia, que no era muy alta. Estábamos libres. No había hecho más que saltar, cuando sentí a Murat, a mi perro, que me puso las patas en el pecho. Le acaricié y le seguí. Fuimos tras él, el gato y yo, cruzando matorrales, hasta encontrarnos a Ganesh, que esperaba con dos caballos de la rienda. —¿Cómo nos vamos a arreglar? Somos tres —exclamé yo. Ganesh me dijo en vascuence que dejáramos al gato, pero no me pareció prudente. El gato, con nosotros, podía ser un auxiliar eficacísimo. En contra de nosotros, constituía un gran peligro. Tanto como a él, nos debía importar su salvación. El gato, viéndome indeciso, dijo, «Llévenme ustedes una hora a caballo hasta salir y alejarnos del pueblo. Luego iré a pie». Montamos Ganesh y yo, y el gato en la gruta de mi caballo, agarrándose a mí. Ganesh me dio una carabina y un sable. Salimos de la carretera y comenzamos a marchar hacia Palacios de la Sierra. A un cuarto de legua del pueblo, un centinela nos dio el alto. —¿Quién vive? —gritó. Ganesh picó espuelas. Yo hice lo mismo y los caballos se pusieron al galope. Al Urbión. Llevábamos media hora de marcha. Habíamos avanzado con gran rapidez. La cuestión era ganar terreno. Al principio no teníamos más idea que alejarnos. Probablemente a la madrugada se darían cuenta de nuestra fuga y comenzaría la persecución. Desde Salas, mirando hacia Soria, se ven primero los cerros de la Campiña. Detrás, los montes de la Demanda y de Neila. Y a la derecha, el pico del Urbión. A la media hora de marcha, el gato me dijo, «Pare usted, don Eugenio». «Paré el caballo». «¿Qué pasa?» pregunté. «Voy a bajar del caballo de usted, que se está cansando, y montaré en el otro». «Bueno». El gato dio un salto, se agarró a la cintura de Ganesh y seguimos nuestra marcha al trote. Comenzaba a caer una ligera lluvia mezclada con nieve. Serían las 2 o 2:30 de la mañana cuando el gato me llamó. «Don Eugenio, ¿qué hay? ¿Ustedes tienen algún sitio donde guarecerse?» «No. ¿Qué van ustedes a hacer?» «¿Qué vamos a hacer? Huir, meternos donde podamos». «Si entran ustedes en un pueblo, están perdidos». «¿Y usted qué ha pensado?» «Yo tengo un refugio, una cueva que no la conoce nadie». «¿La de Neila?» «No». «¿La del abejón, quizá?» «Tampoco». «Esa será la primera que registren. La mía es una cueva que está en el sitio más frío del Urbión. Como le digo a usted, nadie la conoce». «Pues vamos a ella». «Me ha de dar usted una palabra, don Eugenio». «¿Cuál?» «De que el dinero que tengo allí no me lo han de tocar, pase lo que pase». «Le doy mi palabra». «¿Y su asistente?» «No lo hará tampoco. No tenga usted cuidado». «Entonces, vamos». El gato siguió alternando en un caballo y en otro, hasta llegar a la parte más abrupta de aquellos montes. Entonces los tres seguimos a pie. Comenzó la mañana, una mañana nublada, fría, con ráfagas de viento cargadas de nieve. Al mediodía llegamos a un chozo de pastores, abandonado, cubierto de ramas. Tal era nuestra fatiga que no pudimos comer nada. Tomamos un poco de aguardiente que llevaba Ganesh en una calabaza y nos dispusimos a seguir. Por lo que dijo el gato, desde el punto donde nos encontrábamos había una media hora hasta la cueva. Íbamos a seguir adelante con los caballos, pero el gato me hizo observar que con ellos no se podía entrar en la cueva. Era, por lo tanto, mejor dejarlos allí. Hicimos esto y avanzamos por entre la nieve. Marchábamos con grandes dificultades por el lomo de un monte. Al avanzar por él, llegamos encima de la hondonada donde nace el Duero. Desde el alto en donde nos encontrábamos se veían dos lagunas, la negra y la helada. La helada apenas se distinguía por estar cubierta de nieve. La laguna negra, en cambio, en medio de la hondonada, parecía una mancha redonda de tinta en un papel blanco. Bajamos con grandes precauciones al borde de la laguna negra. Era un embudo de piedra en cuyo fondo parecía dormir, misteriosa, el agua inmóvil, aparentemente negra. La cueva. Allí no se veía resquicio alguno. Yo le miré al gato como preguntándole qué objeto podía tener al engañarnos así, pero él sacudió con su palo la nieve y nos mostró una hendidura estrecha. «Pasen ustedes», nos dijo. «¿Pero se puede pasar por aquí?» «Pruebe usted». Efectivamente, se podía pasar. Entramos Ganesh y yo. Luego entró él. Quedamos en una completa oscuridad. El gato sacó un eslabón y comenzó a golpear el pedernal. Saltaron las chispas alrededor de su cabeza hasta que encendió la yesca y vimos que, al poco tiempo, encendía un candil. «¡Adelante, caballeros!», dijo. «Están ustedes en mi casa». La entrada de la cueva era muy angosta y en pendiente. Bajamos por una rampa resbaladiza y llena de musgo que terminaba cortada a pico sobre un pozo. Asomándose a este, como por un balcón, se veía a 30 o 40 pies un gran espacio, ancho, con la forma de una caldera. A mano derecha de aquel balcón, donde terminaba la rampa, había una escalera, en parte natural y en parte arreglada. El gato me dio la luz, bajaron Ganesh y él, y luego bajé yo. Aquella sala profunda y casi circular daba la impresión de no tener comunicación alguna con el exterior. A pesar de estar el techo lleno de estalactitas, había poca humedad en ella. La temperatura era más bien templada y el suelo de piedra calcárea. Dentro se oía como el retemblor de una máquina. «¿Qué es este ruido?», le pregunta el gato. «Es que por aquí se vacía la laguna negra. En esta cueva tenemos agua». Y marchando a un rincón, levantó una tabla y puso al descubierto un agujero por donde pasaba una gran corriente de agua, metiendo un ruido imponente. Nos lavamos allí mismo. Después Ganesh sacó lo que le quedaba de pan y nos lo repartimos. El gato nos indicó dónde había un montón de paja. Cada uno hizo su cama y nos tendimos en ella. Murat se echó a mis pies. Aquella noche yo dormí muy mal. Sentía como la presión de todo el monte en el pecho. Por la mañana tuvimos el gran susto. Parecía que la entrada de la cueva se había cerrado. No se filtraba ni un rayo de luz de fuera. Subimos la escalera y la rampa a oscuras y dejamos libre la boca de la caverna. Seguía nevando. Discutimos lo que había que hacer. Marchar adelante era exponerse a ser cogidos y fusilados. Para quedarnos allí nos faltaba alimento. Al gato fue el primero que se le ocurrió la idea de matar a los caballos y de comerlos. Al oírlo me opuse, pero luego me convenció. Realmente los dos animales se iban a morir de hambre y de frío. Ganesh y el gato hicieron de verdugos. Después de muertos los dos caballos, los enterraron en la nieve para conservar la carne, a pocos pasos de la Laguna Negra. Desde aquel día comenzamos a comer caballo, al principio con algo de pan, luego sin pan. Entregados a la alimentación hipofágica, estuvimos 8 días aguantando la borrasca. Todas las mañanas abríamos la boca de la cueva, que se cerraba por la noche con la nieve. Al 9º día cesó el temporal y comenzó a helar. El piso fue poniéndose duro. Ya se podía andar sobre él. Hicimos una expedición imprudente para reconocer los alrededores. Había una cornisa de piedras que partía de la entrada de la cueva, en el mismo borde de la Laguna Negra, por la cual se podía avanzar y retroceder sin dejar huella en la nieve. Por allí salimos y nos alejamos. Encontramos cerca de un chozo, en un pino alto, unas tablas de rama a rama y en ellas varios panes y quesos. Volvíamos satisfechos de nuestro hallazgo cuando Murat comenzó a gruñir. Le agarré yo del collar y le sujeté para que no avanzara ni ladrase. Se oía hablar a poca distancia. Nos escondimos en una depresión de la nieve y unos minutos después pasó un pelotón a caballo de tropas de merino mandadas por el jabalí. Sin duda iban a ver si nos habíamos refugiado en los poblados de Quintanarejo o de Santa Inés. Cuando cruzó el pelotón, volvimos a la cueva con nuestras provisiones, decididos a no salir de día hasta que no hubiesen pasado de vuelta los jinetes. Ya me figuraba yo que el cura había de hacer todo lo posible para averiguar nuestro paradero. Al día siguiente salimos de la cueva de noche y vimos huellas recientes de la patrulla que retornaba de su expedición. Después ya no se volvió a ver ninguna otra huella por allí más que la de los lobos que olfateaban la carne de caballo enterrada en la nieve cerca de nuestra cueva. Vida troglodita. En los días posteriores exploramos la caverna. Había en un rincón 2 sepulcros antiguos que tenían la forma de un trapecio geométrico, al cual se le uniera un círculo en el lado más largo de los 2 paralelos. Yo sabía que estos eran sepulcros porque me habían enseñado otros iguales tallados en piedra en Duruelo, detrás de la iglesia, y en Covaleda, en un pozo que llaman de San Millán. El gato había abierto una de las tumbas, pero no encontró en ella más que tierra y ceniza. En esta época de vida troglodita, el gato y Ganesh manifestaron grandes condiciones para la vida salvaje. Hicieron cucharas, tenedores y vasos con trozos de madera y 2 cuchillos con el bocado de un caballo. Yo me arreglé una hamaca con las correas de los arneses para no dormir en el suelo porque comenzaba a tener nuevamente dolores reumáticos. Decidimos esperar a que se serenara el tiempo definitivamente. Mal o bien podíamos aguantar allí. Todos los días salíamos de casa y cogíamos lobos y zorros en trampas que ponía el gato. También llevábamos en un trineo hecho con palos una gran cantidad de hierba seca que encontramos en una tenada de pastores. Por la nieve. A mediados de enero comenzó el buen tiempo, acompañado de un frío muy grande. Entonces decidimos la marcha. El día anterior subimos al pico del Urbión para orientarnos bien. Desde lo alto se veía una niebla larga que seguía el cauce del Duero. En medio de la niebla azulada se destacaba el castillo de Gormaz sobre un cerro, como una isla en medio del mar. Cerca se abrían las gargantas de Santa Inés y el Hornillo. Hacia el lado de Aragón se erguían las masas del Moncayo y Cebollera, que separan las vertientes del Ebro y del Duero. La sierra de Peñalara, de Burgos, Quintanar, Duruelo y la meseta de Carazo, desnuda y pelada. Muy vagamente al este se divisaba la sierra de Albarracín y con más vaguedad aún hacia el norte los Pirineos. Yo me di cuenta bastante clara de la disposición de las montañas próximas y de los caminos e hice un pequeño plano para orientarme. Comimos en el pico del Urbión. Por la tarde bajamos a nuestra cueva, dormimos en ella y al día siguiente nos preparamos para la marcha. Nos untamos las botas con grasa de caballo y con las mantas hicimos tiras para envolvernos las piernas. Parecíamos unos esquimales. Yo me quité parte del forro de la chaqueta, que era de tela negra, y me lo puse como una venda en los ojos. Recordaba haber leído en un libro de viajes que la claridad de la nieve produce oftalmías. Ganesh y el gato se rieron al verme, pero pero por la noche me dieron la razón porque tenían los dos los ojos irritados y doloridos a consecuencia del resplandor de la nieve. Por la mañana salimos del Urbión. Al mediodía cruzamos por Duruelo, sin entrar en el pueblo, y seguimos hasta Covaleda, en donde dormimos en una tenada de pastores. Pasamos con gran rapidez al día siguiente la garganta de Covaleda hasta llegar a Salduero. Media hora después aparecíamos por una honda calzada en Molinos de Duero. A un lado y a otro de Molinos asomaban casas arruinadas con viejos escudos nobiliarios. No había nadie en la aldea. Seguimos adelante. El tiempo cambiaba, el cielo se iba poniendo triste y oscuro. De Molinos marchamos a Vinuesa, pueblo que antiguamente se llamaba Corte de los Pinares, asentado en un valle ancho, con sus tejados rojos y su iglesia negruzca. En el camino comenzó a llover. La nieve iba deshaciéndose en el campo. Entramos en Vinuesa, preguntamos por una posada y nos indicaron una que tenía un soportalillo en la puerta. Comimos y al ir a pagar, yo me encontré con que el dinero que tenía no me llegaba para el gasto hecho por Ganisch y por mí. Pedí al gato lo que me faltaba y éste me dijo que no me daba un cuarto. «Pero hombre, no sea usted así. ¿No ve usted que si no pagamos al posadero puede mandarnos prender? Que haga lo que quiera, yo no pago». Llamé al posadero y aunque era un tío muy bruto, se avino a razones. Disimulé la incomodidad y el deseo de darle dos palos al gato y seguimos los tres la marcha. El gato en la trampa. Ganisch, el gato y yo nos pusimos en camino hacia la muedra. Íbamos calados por la lluvia, marchando a través de un campo llano cubierto de pinos. Encontramos un zagal. Le preguntamos si había cerca un puente para cruzar el Duero, que traza allí una curva rodeando el valle de Vinuesa, y nos mostró un vado. Atravesamos el río vestidos. El camino, pasado el Duero, subía en cuesta por unos descampados. Yo le veía a Ganisch con la cara fosca que ponía cuando estaba furioso y tramando algo. Llovía cada vez más. Llegamos a una antigua ferrería abandonada y allí nos refugiamos. Salimos al campo para cortar estepares y matorrales. Pensábamos hacer fuego. Estaba buscando leña cuando me dijo Ganisch en vascuense: «Oye». «¿Qué?». «A este le voy a atar yo y le vamos a quitar el dinero». «Pero hombre, no hay más remedio, con que no te duermas». «Bueno». Realmente era lo mejor, porque si no el gato nos iba a exponer a que nos cogieran. Volvimos a la ferrería abandonada e hicimos fuego. No teníamos qué comer. Nos echamos en el suelo con las piernas hacia la llama. El gato tardó mucho en tumbarse. Quizá temía o sospechaba algo. Ganisch hacía que roncaba perfectamente. Por fin se tendió el gato. Ganisch se irguió, me miró y lanzándose sobre él, le tapó la boca con la gorra. Yo inmediatamente le sujeté los brazos y con un pedazo de venda que llevaba arrollada en las piernas, le até. El gato no resistió. Tenía un estoicismo extraño. Viendo que no le queríamos matar, quiso parlamentar con nosotros, pero Ganisch no aceptó. «No, no», dijo, y con razón, «eres capaz de denunciarnos por unos maravedices. Llevaremos tu dinero y te dejaremos aquí». «No», agregué yo, «tomaremos lo necesario. Nada más, no somos ladrones. Con 2 onzas nos bastan». «2 onzas, Dios mío», gimió el gato. «Eres un asqueroso avaro», le dije yo. «Te he libertado de la cárcel y aún así me niegas unas pesetas». Ganisch le desató el cinturón donde guardaba su tesoro y yo cogí 2 onzas y otras monedas pequeñas. «Bueno, ahora pónselo otra vez». Ganisch le ató de nuevo el cinturón. Hecho esto, le dejamos al gato bien sujeto y tendido sobre un montón de paja. Salimos de la ferrería y pasamos por la muedra, un lugar desierto con unos cuantos casuchos. Seguimos andando de noche hasta que se presentó la mañana, triste y lluviosa. Al mediodía encontramos un carro de bueyes. Dijimos al boyero que éramos españoles prisioneros de los franceses que habíamos logrado escapar. El boyero nos dio un poco de pan y nos dijo que debíamos seguir a Sidones. Al anochecer de este día íbamos tan cansados que decidimos pedir auxilio a cualquier destacamento francés que encontráramos. El cansancio y la molestia eran enormes. Marchábamos de noche, perdidos, cuando topamos de nuevo con una ermita abandonada. Se la veía a la luz de la luna con su cruz y su soportal, en cuyo fondo brillaba una lámpara de aceite iluminando un Cristo. Adosada a la ermita había una casa pequeña con dos ventanas y una puerta. Llamamos. Salió a abrirnos un viejo ermitaño, barbudo y tembloroso, a quien yo conté lo que nos pasaba. El viejo nos llevó al lado de la lumbre y nos dio pan y una jarra de leche. El ermitaño hizo algunas reflexiones acerca de la guerra y de las maldades de los hombres, pero viendo nuestro cansancio, dejó de hablar y nos indicó que nos tendiéramos cerca del fuego en dos sacos de paja. Así lo hicimos mientras él quedó rezando. A la mañana siguiente, al preguntarle al ermitaño lo que le debíamos, nos dijo que nada y que si queríamos, podíamos quedarnos con él hasta que mejorara el tiempo. Le dimos las gracias, pero le dijimos que nos era indispensable llegar cuanto antes a Soria. El ermitaño nos indicó un panadero de un pueblo próximo que alquilaba caballos. Le buscamos y con un tiempo seco y frío salimos camino de Soria, a donde llegamos por la tarde. Fuimos a la posadilla de la Merced, el primer parador que encontramos a mano. La moza nos hizo pasar a la cocina, grande y alta, con una plataforma con barandado de madera encima del fogón, y allí mismo nos reconfortamos con el calor de la cena y del fuego. Trabamos conversación con dos hombres de Villaciervos que parecían pastores de nacimiento, con sus capas blancas y su capucha, y estos nos dijeron que el cura Merino estaba en aquel momento cerca de Burgos. Al día siguiente salimos a la calle y compré ropa para Ganish y para mí. La impresión que me hizo el lavarme con jabón, el vestir ropa limpia y el acostarme en una cama fue extraordinaria. Me parecieron estas cosas, que en la vida ordinaria no se estiman, el refinamiento más exquisito y sibarítico de que puede gozar un hombre. Fin de sección 50.